para que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, amigas y amigos de América Latina, el Caribe y el mundo que nos escuchan a esta hora de la mañana a través de la señal satelital de Aler Contacto Sur. Primera emisión de este día lunes 12 de enero del año 2015. Les saluda desde Caracas, Venezuela, este servidor Héctor Escandel para presentar las informaciones que más se destacan en nuestro planeta a esta hora. De inmediato, los titulares. Atención, porque en Ecuador continúa conflicto entre indígenas y representantes de petroleras. En México, autoridades electorales han confirmado que en el estado de Guerrero no habrá elecciones. En El Salvador, autoridades de la iglesia piden al pueblo orar por beatificación de Monseñor Romero. Ya está a punto. Vamos, continuamos. Me han parado apuntándome. En Aler Contacto Sur, usted hace la noticia. Vamos a comenzar a esta hora los detalles de nuestros titulares. Atención, porque continúa el conflicto entre pueblos indígenas, representantes, líderes de comunidades y pueblos indígenas del Ecuador y representantes de empresas petroleras. Víctor Gómez Barragán con el informe a esta hora. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, oyentes de América Latina? Aquí la información desde Radio Sucumbíos en la Amazonía ecuatoriana. Los conflictos sociales entre pueblos indígenas y las compañías petroleras continúan en la región amazónica del Ecuador. Esta semana, habitantes de la comunidad Huaurani de Bataboro, en la provincia de Pastaza, se tomaron el campamento de la compañía Petrobel, que opera en esta zona. Los indígenas se reclaman por falta de plazas de trabajo y apoyo de la petrolera hacia las comunidades de influencia. Así lo señala Juan Enquire, un indígena Huaurani de la zona. Ya estamos cansados de la Petrobel. Ya estamos pedientos, también, pero no da trabajos. Por eso hace de paro. Producto de la protesta, intervino las Fuerzas Armadas para restablecer el orden en el campamento petrolero. Allí se produjo un enfrentamiento entre guaguaranes y militares, que dejó 6 militares heridos y 7 indígenas guaguaranes fueron detenidos. En la audiencia de formulación de cargos, el juez segundo de garantías penales de la provincia amazónica de Orellana dictó prisión preventiva para los 6 de los 7 indígenas detenidos en la protesta. Elio Ortega, abogado de los dos procesados, comentó que sus defendidos no participaron en los incidentes de Bataboro, puesto que ellos se trasladaban desde sus sitios de trabajo a sus viviendas cuando fueron detenidos. Porque ellos estaban trasladando libremente, es decir, haciendo uso de este derecho legal y constitucional de trasladarse desde su sitio de trabajo hasta su casa. Se produce la detención de las personas que supuestamente han participado en estos hechos y allí caen de manera tonta y arbitraria mis dos defendidos. Según el artículo 345 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, al delito de sabotaje se le puede atribuir de 5 a 7 años e incluso podrían aumentar a 10 años de prisión dependiendo el caso. Los detenidos fueron trasladados al Centro de Rehabilitación Social de la provincia de Sucumbíos. Mientras tanto, los dirigentes de la nacionalidad huaurani exigen la libertad de los detenidos. Hasta aquí el presente reporte informativo desde Radio Sucumbíos en la Amazonía ecuatoriana para Aler Contacto Sur. Les informó Víctor Gómez Barragán. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Aler, Contacto Sur. A esta hora de la mañana vamos de inmediato hasta México porque se ha confirmado que en el estado de Guerrero no habrá elecciones en los próximos comicios mexicanos. Hay que recordar que en este estado desaparecieron 43 jóvenes el pasado 26 de septiembre, jóvenes normalistas, de los cuales solo uno se ha encontrado y sin vida. Después de los reclamos de las comunidades, las autoridades electorales han decidido que las elecciones no van. Vamos con el informe a esta hora, Santiago Bautista. Un saludo, amigas y amigos que se informan a través de Contacto Sur. En México tenemos la siguiente información. En México estamos en año electoral en diferentes estados de la República y en Guerrero no habrá elecciones el 7 de junio. El Consejo Presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba Villanello, anunció el miércoles pasado que el calendario para la elección de Guerrero deberá ajustarse. Guerrero es uno de los estados que cambiaría gobernador y diputados federales este 2015. El pasado 20 de diciembre se hicieron los exámenes a capacitadores electorales en todo el país, menos en el distrito de Chilpancingo y en una de las 5 sedes del distrito de Tlapa, allá en Guerrero. Después en Tlapa se realizó el examen, pero aún no se lleva a cabo en Chilpancingo. Esto cambia el calendario electoral. Es muy probable que se reajuste el calendario electoral allá en Guerrero, por la situación que se está viviendo en algunas partes de para el Contacto Sur, informó Santiago Bautista Hernández, de Guayacocotla, Veracruz, México. Pueblos en resistencia. Cooperación. Ayuda. Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. A esta hora de la mañana de México vamos hasta El Salvador porque el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, informó el domingo que el proceso de beatificación de Monseñor Arnulfo Romero se encuentra en la etapa final, luego de ser declarado mártir por teólogos del Vaticano. Estamos sumamente contentos, sumamente agradecidos con Dios, con el Papa, con la Iglesia, y pensamos que primero Dios va a hacer pronta la beatificación, manifestó el religioso durante una conferencia de prensa. Aunque no se tiene un comunicado oficial del proceso, Escobar Alas aseguró que Monseñor Romero fue considerado mártir debido a que fue asesinado por odio a la fe y por las características del caso podría ser beatificado sin que sea confirmado un milagro. Se confirmó el martirio de Monseñor Romero como un acto de odio a la fe, afirmando que la causa de su martirio fue el odio contra el amor por la justicia y contra la predilección por los pobres que Monseñor Romero vivía como manifestación de su fe en Cristo, explicó el arzobispo de San Salvador. De igual forma, Escobar Alas asegura que el proceso de beatificación es el primer paso hacia la canonización. El Papa es la autoridad suprema de la Iglesia y él puede dispensar el milagro. Hay que recordar que Monseñor Arnulfo Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 con un disparo en el corazón cuando oficiaba una misa luego de pedir a los militares el cese de la represión contra los ciudadanos. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas determinó que el autor intelectual del asesinato fue el fundador del partido derechista Arena, Roberto Dawison. Pueblos en resistencia. Cooperación. Ayuda. Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. A esta hora de la mañana vamos hasta Venezuela. Atención, porque allí lanzan una campaña ecológica contra el fracking. Han rechazado las pretensiones de los Estados Unidos de acabar con la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Desde finales de junio, los precios del petróleo han experimentado una baja del 40%, lo que ha afectado el equilibrio de los mercados y las relaciones entre países productores y consumidores de energía. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizó a Washington del empleo del método de la fractura hidráulica, o el fracking, como se conoce internacionalmente, que tiene graves consecuencias para el medio ambiente. Distintas organizaciones ecológicas han lanzado esta campaña para evitarlo, para denunciar ante el mundo esta situación. Vamos a escuchar lo que dijo Henrique Rangel, ecologista venezolano. Es la voracidad del capitalismo. Cómo en su afán de extraer recursos, cómo en su afán de acumular recursos, no escatima en contaminar y en perjudicar a las generaciones futuras. Lo que se busca con esta práctica de inyectar agua, de fracturar, porque fracking es el anglicismo. Pero realmente la fractura hidráulica, pudiéramos decirlo nosotros, es penetrar las capas de la tierra para llegar a los pozos de petróleo con agua. Se contamina el agua al tocar el petróleo. Como usted está en casa y une agua y aceite, es imposible luego separarlo. O sea, muy difícil luego separarlo. Pero además esa agua que inyectan a la tierra no es pura agua, es una agua llena de muchos químicos altamente contaminantes, nocivos para la salud y también nocivos para el ambiente. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. A esta hora de la mañana vamos a Cuba porque nuevamente hablan sobre el bloqueo, exigen su final, bloqueo económico contra la isla en los días previos de la visita de representantes del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para intentar normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Vamos con Pedro Tines Pires. Saludos, estimados radioyentes. El bloqueo norteamericano debe cesar. José Martí, el más universal de los cubanos, dijo que la grandeza está en la verdad y la verdad en la virtud. Y el presidente Raúl Castro fue bien sincero al reconocer el 17 de diciembre pasado que no se ha resuelto lo principal en el conflicto histórico entre Cuba y Estados Unidos, es decir, el bloqueo económico, comercial y financiero, el cual debe cesar. Y en días recientes, el brillante intelectual brasileño Frei Beto, en un análisis sobre las relaciones entre Cuba y Norteamérica, opinó que ahora le toca al Congreso de los Estados Unidos suspender el bloqueo. El destacado teólogo brasileño dijo que el Papa ya no se necesita para presionar en ese sentido, por cuanto los intereses comerciales ya cuidarán de ello. Y para confirmar lo dicho por el fraile dominico hace pocos días, se creó en los Estados Unidos una importante coalición de 28 organizaciones y empresas agrícolas y alimentarias para trabajar por el levantamiento del bloqueo norteamericano contra Cuba. La coalición está integrada por las principales agrupaciones del ramo, desde organizaciones de productores de arroz, soja y maíz, hasta productores de leche y carne. Bob Stallman, presidente de la Federación Americana Agrícola, reconoció que los agricultores y ganaderos estadounidenses enfrentan restricciones que los ha colocado en desventaja frente a los de otros países. Paul Johnson, presidente de Chicago Foods International y vicepresidente de la Coalición Agrícola de Estados Unidos para Cuba, admitió que llevará un tiempo al Congreso relacionarse normalmente con la mayor de las Antillas, pero es necesario trabajar para el levantamiento del embargo. Reconocen los empresarios norteamericanos que es sumamente atractivo un mercado como el cubano, situado a 140 kilómetros de los Estados Unidos, y piensan que el presidente Barack Obama puede influir para cambiar el complicado proceso burocrático actual, regido por las leyes Torricelli y Hells-Burton, que tanto daño han hecho a Cuba, pero también a los empresarios estadounidenses. Y es el bloqueo contra Cuba el que cada año sienta a Estados Unidos en el banquillo de los acusados en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en votaciones de 188-2, bien humillantes para quien todavía está considerada como la primera potencia mundial. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Bien, mis amigos, de esta manera estamos llegando al final de la primera emisión de Aler Contacto Sur del lunes, sí, del lunes 12 de enero del año 2015. Nos despedimos desde Caracas, Venezuela, todo el equipo de Radio Fe y Alegría, Aler Contacto Sur, deseándoles un lindo y productivo lunes. Nos encontramos en la segunda emisión. Será hasta la próxima. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.